Escucha mi amor, que en esta mi canción yo vengo a decirte que de aquí me voy. Ha llegado el día, tengo que partir, pero tu recuerdo lo llevo en mí. Muy lejos me iré y no volveré. Yo me he dado cuenta, solita estaré. Muy lejos me iré y no volveré. Pero yo te juro que te olvidaré. Con cuánto amor yo te amé, te entregué todo mi ser, pero ahora me he dado cuenta, solita estaré. Y es muy tarde, y es muy tarde, lo presiento, mi amor, y es muy tarde. Ya me alejo de tu lado, pero yo te juro que te olvidaré. Y algún día escucharás mi canción, y yo sé que vas a llorar. A decirte que de aquí me voy. Ha llegado el día.